Final, ya nos estaríamos encontrando en Cruza los Cables y como ya sabés, estás escuchando Radio Libre desde Chacarita, en la FM 99.3, igual que en Son de Trope, desde San Martín hacia el más allá y el infinito por el mismo dial 99.3. Pero si vos, como ya sabés, ambas radios comunitarias y con una baja potencia, no podés escucharlo porque estás un toquecito más lejos, sabes que te puedes descargar, si tenés un teléfono inteligente, tenés esa suerte, podés descargarte la aplicación de TuneIn y ahí nos encontrás como una emisora Radio Libre y también podés ingresar a www.radiolibre.org.ar y allí vas a poder escuchar la radio. Y también podés llamar por teléfono si tenés ganas de putearnos o de contarnos algo. O si querés decirnos que nos te despidieron también. Al 4551-9498. 4551-9498. Sí, incluso hasta para los que tienen ganas de opinarnos como nos opinan en el Facebook. ¿Por qué dicen eso? Está bien que la policía pida documentos. A toda esa gilada también le invitamos a que discuta con nosotros, pero cara a cara, no haciendo comentarios como si fuera una noticia de Infobae. Sobre ese tema, les cuento que el Ministerio Público de la Defensa porteño apelará ante la Corte el fallo judicial que faculta a la policía a pedir DNI. Es decir, el Estado... Interesante. Fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a modificar su legislación para garantizar que se termine con la llamada averiguación de antecedentes. Esto lo dijo un abogado. O sea, esto primero que nada fue a partir del año 1991, a partir de la muerte de Walter Bulacio. Entonces, mediante muchas denuncias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino y a partir de ese momento en Argentina no se podían pedir documentos. Acá el sordo tenemos me un está llamado. Diciendo que tenemos un llamado que lo vamos a sacar al aire. ¡Qué riesgo! ¿Qué tal? Te habla Sabrina. ¿Con quién estaría hablando? Hola, buenas tardes. Sabrina Martínez, mi nombre. ¿Cómo saludos. Te va? Saludos a los chicos también que están ahí. Hola Martín. Hola, ¿qué sé? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo andan chicos? Contame qué te inspira a llamarnos, Martín. No, mira, empecé a escuchar la radio, la escucho hace unos cuantos meses, digamos, pero no seguido. Por ahí a veces venía a hacer cosas en mi terraza, yo vivo acá cerquita de la radio, en Chacarita. Ajá. Y varias veces la enganché y muy buena la música y demás, pero después también me enganché con algunos programas, casualmente ahora los estaba escuchando, todo lo que arrancaron de nuestra historia argentina, ¿no? Y decía que bueno que estaría, bueno, justamente cuando estamos luchando por tanto por los derechos de los cuales hemos logrado, creo. Yo tengo 38 años, o sea que he vivido ya muchas cosas y tratar de estas cosas que ustedes, a ver cómo lo explico, que ustedes nos hacen abrir los ojos a alguien que está escuchando, yo por ahí porque pienso más o menos como ustedes, claro. Pero a gente que en realidad no entiendo por qué motivo de nuestra edad o más grandes que nosotros, ¿cómo puede ser que no tengan esta memoria y que no tengan... los ojos para ver cosas que han pasado y que han vivido y que hemos vivido con gente como esto que hablaban de la rural, los mismos apellidos, no podemos ser tan, no quiero usar una palabra necio, no sé, claro. No, ¿me entienden, no? A lo que por voy supuesto, sí, más bien. Bueno, Martín, sí, aparte coincidimos, no solamente coincidimos con vos, sino que creo que todos estamos en la misma encrucijada, que es tratar de entender qué es lo que pasa para no caer tampoco en el camino fácil de decir son todos unos giles, claro, no, o son unos ciegos que no ven nada. Creo que hay algo que está pasando, hay un lenguaje que a nosotros no nos llega y a mucha gente sí. Uh-huh. Y qué sé yo, sí, estamos intentando acá junto con, y como vos también seguramente harás en tu entorno, y sí, de bajar, sí, la línea que creemos que es la que vale. O nada, o hablar, ¿viste? No sé, me pasa por ahí con mi familia, con amigos que piensan distinto y es respetable y estamos hablando justamente de eso. pero hablemos, ¿entendés? No, claro. Esto de, no, yo no hablo de política. Sí, hablemos, ¿qué tiene de malo? Vos podés pensar de una manera, yo de otra, no nos pondremos de acuerdo, pero te escucho y me escuchás, y después cada uno que saque sus conclusiones, pero de esto se trata, esto que hablamos, ¿no? De la ley de medios, de toda esta cosa, de la pluralidad, ¿no? Y no es un discurso, yo no estoy hablando de política, no milito para nadie, no voy a... He ido a algunas marchas porque sí me interesa y me siento involucrado, claro. No sé, con las abuelas de Plaza de Mayo, con claro. Los hijos, con los desaparecidos, con un montón de cosas me identifico, más allá de que a mí, gracias a Dios, no me tocó eso y no me pasó, pero... Claro. Esto, ¿no? De hablemos, de escuchémonos, de después saquemos nuestras conclusiones. Martín, contanos desde qué lugar, no sé si estás en Buenos Aires, si estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿de dónde nos estás escuchando? Sí, sí, acá en Colegiales estoy. Bueno, quiero agradecerte muchísimo esta acción por haberte comunicado con nosotros. Dale, gracias a ustedes. Llamaba en realidad no para salir al aire, después me ofrecieron y al principio titubeé un cachito porque no sabía de qué iba a hablar, porque esto no es que esté ni preparado ni mucho claro. menos, y creo que queda claro con esto, ¿no? Nada, vuelvo a lo que iba al principio, está buenísimo todo lo que hablan, ojalá esto nos lo transmitamos. Yo, mira, les cuento, si tienen un segundito más, les cuento Dale. Algo más. Ustedes arrancaron hablando de lo de la marcha de sí. hoy, y yo, como les digo, ¿no? Si bien no voy a muchas marchas por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque no quisiera Lógico. Estar presente, sí, pero, por ejemplo, mi novia fue, y mi novia es colombiana, y ella, bueno, hace 5 años que estamos juntos, piensa como nosotros porque ha visto cosas y se ha informado, ¿entendés? No sí. porque uno la ha convencido de algo, de una idea política. Entonces, nada, esos pequeños ejemplos creo que vale la pena nombrarlo porque sí. ella, por ejemplo, sí está allá ahora, ¿entendés? Con otro grupo de amigos que sí pudieron ir. Yo le decía en chiste, andá y representanos bien a la familia y demás, ¿no? Claro. Pero digo... Eso está bueno. Y ella me decía, no, gordo, vos me abriste los ojos de estas cosas, yo no me puedo quedar quieta. Muy Qué bueno. importante. Y bueno, eso está bueno. Bueno, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y por haber llamado. Dale, un abrazo, chicos, Martín. Un abrazo grande. Gracias abrazo, a ustedes. Martín. Chau, bueno, chau. Hablábamos con Martín de Colegiales, un oyente que nos llamó por teléfono para lo que propusimos. Y decirnos... invitamos a que muchos más lo hagan, el micrófono está abierto. No, loco, claro, interrúmpanos, pues. Cortemos con la la formalidad. Pueden comunicarse nuevamente y cuando lo deseen al 4551-9498. 4551-9498. Bueno, y como bien les decía anteriormente, decíamos en una nota que Luis... Duacastela le dio a Telam, es abogado del Ministerio Público de Defensa porteño, va a apelar un fallo que faculta a la policía de impedir el DNI en la vía pública. Ustedes saben que a partir del nuevo gobierno, y la verdad que ya no sé de qué día, la policía de golpe tiene la facultad de pedirte los documentos, y de golpe si vos estás en tu casa con calor, te pones la musculosita, el shortcito, y vas a comprar puchos en el kiosquito de enfrente o abajo de tu casa, aparte de la guita y de las llaves, te tenés que llevar tu DNI. Con lo sí, cual... cosa que, perdón, está ocurriendo porque ya me han llegado comentarios de diferentes lugares, en diferentes situaciones de amigos y conocidos que han tenido ya, digamos, la situación de que la policía les ha pedido documentos en situaciones en las cuales no veníamos estando acostumbrados. Hablo de estos días, ¿no? Agreguémosle aparte casos que ya se están conociendo de que de golpe un pibe por llevar la remera de Evita entra a la metropolitana y le pide documentos. Sí, la verdad... Y terminó esposado por no tenerlos. Sí, claro, que eso es terrible, o sea, la averiguación de antecedentes y que vos no tengas el documento y que eso no implique... es averiguación de antecedentes igual. Ni siquiera. No, y es peor eso. Tiene motivo de nada, porque aparte, para tener averiguación de antecedentes tenés que acceder a un determinado archivo y eso no es una cuestión de agarrar el DNI y pegarte un llamadito Exacto. a la comisaría. Y aparte tengamos presente que esto antes lo hacía la policía en la década del 90. Exacto. Lo hizo siempre, pero quiero decir, en la década del 90, que es cuando aparte nosotros de nuestra generación, como de la misma generación que Martín, nuestro oyente que nos acaba de llamar, lo debe recordar. La sufrimos mucho la policía cuando éramos pendejos, pidiéndonos documentos, volviéndonos 3 horas en la vereda y capaz llevándonos porque sí a la comisaría. Sí, o porque no los tenías. O porque no los tenías, o porque eras menor, o porque inventaban algo en el momento. O porque usabas pelo largo en esa época. Por supuesto, en esa época ese era mi caso, hasta me lo corté y ahí empecé a tener más un efecto más positivo con... Bueno, la empecé a poner, digamos. El punto está en que... Previamente a gracias eso. Gracias a la cana la pusiste, la empezó. No, gracias a que me corté el pelo. Está bien. No, gracias a la cana la pasé muy mal. Me acuerdo una vez un policía que después de tenerme 15 minutos volviéndome, yo tenía 16 años y me había llevado materias a marzo. Cosa que me preguntó el policía si me había llevado materias. Yo le dije que sí. Me dijo, ¿qué materias? Historia y matemática, ponele. Claro. El policía concluye diciéndome, tírate por historia. Eso era lo que se sufría después de la humillación de la policía simplemente porque eras pendejo. Exacto. Bueno, eso está volviendo a pasar. Sí. Y acordémonos, que era a lo que quería llegar, es que a partir del código contravencional, que tiene vigencia todavía en la ciudad de Buenos Aires, queda sin efecto los edictos policiales, que eran los que permitieron a la policía hacer eso. Y si no estás cometiendo ninguna clase de contravención, bueno, un delito ya es otra cosa, si no estás cometiendo una contravención, no te pueden demorar en la vereda. Exacto. No te pueden demorar, no te pueden sacar tu tiempo ni pedirte un carajo de documentos. Tenés que estar mínimamente cometiendo una contravención. Cosa que está ocurriendo, cosa que, así como Fer estaba comentando recién, estaría contradiciéndose con la contravención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también a nivel nacional, porque como bien contaba yo hace un ratito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado argentino y le exigió modificar la legislación para garantizar que se termine con lo que ellos llaman averiguación de antecedentes, que en definitiva es pedirte el documento. Esto, reitero, pasó a posterior de 1991, que fue la muerte de Walter Bulacio, un menor, en el marco de un recital de Patricio Rey, su Redondito de Ricota, lo que Walter Bulacio jamás llegó. Exacto. Lo que dice Luis Duacastela, que es del Ministerio Público de Defensa porteño, en una entrevista a TELAM, es que el Estado, a partir de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asume el compromiso internacional y no puede violar este fallo. En la Argentina no hay obligación de circular con el documento porque el no tenerlo no puede ser razón para ir a una comisaría detenido. Así que ya sabes, aparte, si portás cara porque naciste igual a tu mamá o a tu papá o a tu tío o a tu hermano, yo lo que te diría son dos cosas. Primero, si vas a ir preso, cuando te hagan firmar, antes de tu firma, pone apelo. Entonces después eso te da la chance de poder iniciar un juicio por esta mala praxis que estaría llevando adelante la fuerza de seguridad. Y por otro lado, lo que te recomiendo también es que si estás acompañado de alguien, te saquen fotos o te graben y después lo suban a redes sociales. Porque si no nos estaríamos enterando, porque los medios de comunicación no están informando sobre una marcha masiva en la Plaza de Mayo, mucho menos nos van a estar enterando si te van a maltratar a vos en la calle por la fuerza pública que esté, digamos, en el sector donde vos estés caminando. Aparte, esto tiene un objetivo y es claro, que es empezar a tener miedo. Punto. O sea, recién hablábamos de analogías y no hay que tener miedo de no caer en cuestiones demasiado comparativas para no ser exagerados. Pero tenemos que tener presente que si a uno le vuelve a dar ese poder a la policía, ¿cuál es el poder que le están dando? El poder de decisión. A una fuerza caracterizada porque cada vez que pudo tomar decisiones las tomó muy mal, y haberlas tomado muy mal implicó consecuencias muy graves. Entonces eso significa que al sacarnos la tranquilidad de andar como quien quiere por la calle, al estar todo el tiempo expuesto a que un policía nos maltrate, seguramente nos va a hacer guardar, y todos sabemos quiénes son principalmente las víctimas de este tipo de maltrato. Hay gente que se va a ir por la calle tranquila, hay otra que por portación de rostro, como recién decía Sabrio, por usar gorrita va a tener que andar con cuidado. Y ahora nuevamente parece que el hecho de mostrar o manifestar tu signo político a través de tu indumentaria también puede llegar a ser un problema, tal cual, volviendo a las analogías, como se persiguió y se proscribió el peronismo en la década, en el 55, después de la Revolución Libertadora. Es bastante grave, digo. Hay un montón de cosas que tenemos que empezar a prestarle más atención y no tenerle miedo a la crítica. Como por ejemplo, la otra vez una amiga me comentaba que en su trabajo, cuando fue y comentó la noticia, a veces uno está rodeado medio de gente que, pero sí, claro. Uno viene y cuenta indignado la noticia, acaban de echar a Víctor Hugo. Sí. Y un compañero de trabajo de ella le responde, bueno, al fin echaron ese gnocchi. Claro, claro. ¿Qué significa gnocchi, muchachos? Porque decirle gnocchi significa que solamente va los... El gnocchi viene de cuando en una época los municipales cobraban el 29. Entonces, como iban solamente el 29 a cobrar y no trabajaban nunca más en el mes, se les decía que eran gnocchi. De ahí viene. Víctor Hugo Morales pueden probar en cualquier medio de difusión que trabajaba. De hecho, iba todos los días a Continental, después trabajaba en la cancha. Digo, a la hora de hablar, si vamos a considerar que cualquier opción pro kirchnerista o que se contrapone al ideal de este nuevo gobierno que tenemos, implica ser un choriplanero, un gnocchi, digo, claro. ¿No? Empezamos a tener cada vez más calificativos. Ojo, porque es peligroso. Están echando gente, el gobierno está echando gente diciendo que son gnocchis. Exacto. Entonces estamos hablando de que están mintiendo. Bueno, quiero en estos últimos dos minutos que nos quedan de programa, primero decirles que no se vayan porque vienen los amigos de Pasión Bohemia, que ya están ahí esperando que nosotros desocupemos el estudio. Quiero agradecerle a los trabajadores de ARSAT que estuvieron dándonos una entrevista hoy al comienzo del programa sobre su situación de despido. Queremos solidarizarnos con ellos, como con todos los empleados estatales y no estatales despedidos, porque también los privados están despidiendo gente por los arreglos estatales. Quiero también agradecer a Francisco Bo, que se comunicó con nosotros desde la Plaza de Mayo para contarnos cuál era el estado de situación y qué era lo que había sucedido. Quiero agradecerle a los oyentes como Martín, que han tenido el coraje, porque no algunas personas necesitan coraje para comunicarse con los medios. Estas son radios comunitarias y como tales tienen los espacios abiertos a la audiencia y a los vecinos, que en definitiva somos los que transitamos la misma vereda. Quiero decirte que no tengas miedo a la crítica, que no tengas miedo al diálogo, que no tengas miedo a la denuncia. En este momento las redes sociales son nuestras, nosotros somos productores de los contenidos. Sacá foto, grabá video, compartilo, denunciá, no te quedes en el molde. No es un momento para quedarse quieto, es un momento para salir a contar, a dialogar, para salir a intercambiar, pero por sobre todas las cosas para no perder la felicidad y para no perder la libertad. Esto fue Cruzar los Cables, quien lo hicimos fue Sabrina Coppola, Andrés Santizo, Fernando Coppola, desde Radio Libre, desde Son de Trope en San Martín, Chacarita, FM 99.3, El Zurdo del otro lado, operándonos, a nuestra familia y amigos, un fuerte abrazo y a todos los oyentes, gracias por estar del otro lado. El martes que viene, a las 19 horas, volvemos aquí a estar con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Chau, loco. Rock and roll. Ya nos vamos, pero no te deprimas. El próximo martes estaremos aquí, firmes para darte vuelta por completo y apoyarte dos horas más. Cruza los cables. Una píldora para evitar el suicidio en masa.